Claves del crucigrama. 1. Inhibe la secreción de gonadotropinas y su ausencia inicia la menstruación. 2. Es secretada por las células de la granulosa. 3. Es secretado por las células de Leydig. 4. Hormona que reduce el sistema inmunológico. 5. Hormona hipofisaria inhibida por las hormonas tiroideas. 6. Su ausencia provoca hipernatremia. 7. Su ausencia provoca ganancia de peso y sensibilidad al frío. 8. Hormona cuya secreción es activada en situación de estrés. 9. Hormona responsable de la secreción de potasio. 10. Inhibe la secreción de hormona del crecimiento.